De momento nos alejamos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Venga, venga, fuerte aullido. Su nombre es Benny. Vente conmigo. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena. Pues muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la Hora del Licántropo, este lunes 13 de mayo, y aquí estamos cuando son las 11 y 9 minutos con vuestro amigo y vecino Marco Antonio, que va a tratar de alegraros este lunes, que a pesar de que hizo un poquito sol, está bastante fresquito, y que además para esta semana, como no, regresan las lluvias, que no pueden faltar. Pero mientras llegan o no llegan, nosotros vamos a escuchar un poquito de buena música y vamos a comenzar con algo irónico de Alanis Morissette. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just figures.

Pues un poquito de música celta para seguir en esta hora del licántropo aquí en Radio Crash en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet. Vamos a continuar ahora y este tema se lo vamos a dedicar a una nueva oyente que se incorpora desde ahí, desde Oviedo, desde la capital, para mi amiga Almudena, este tema de Radford titulado Shooting from the Heart. Bueno, pues este tema de Radford que sonaba así de bien y suena porque estáis en la hora del licántropo, cómo no va a sonar bien. Así que vamos a continuar con Pearl Jam y ese tema titulado Alive. Pues esta banda mítica de Seattle que vivió a la sombra de Nirvana y que tienen tanta o más calidad que el otro mítico grupo de aquella moda grunge que nos vino importada de Estados Unidos. Vamos a continuar y llegar a la sección de cine escuchando a REM, Is the End of the World? Puede ser, no estaría nada con los políticos que tenemos. Pues aquí comenzamos nuestra sesión de cine, en la que hoy recomiendo un par de películas. La primera, El hombre bicentenario, una película dirigida por Chris Columbus y en el que recae el peso sobre Robin Williams. Una película basada en un relato de Isaac Asimov, en la que, bueno, yo siempre digo que esa película es un poco ñoña, pero es una película que, bueno, me gusta y que también puedes necesitar un paquetín de pañuelos ahí al final, donde, bueno, pues te rodarán unos lagrimones y donde plantea muchas cosas como lo que es el concepto de la humanidad y una manera de aplicarlo, ¿no? Que es lo que entendemos por ser humano. Una película, de verdad, para toda la familia. Quizá, a lo mejor, para alguna gente pueda resultarle un poquito larga, pero, bueno, son un par de horas, tampoco es mucho, pero, insisto, creo que merece la pena. Y la otra película que vamos a hablar es la de Los niños del Brasil, dirigida por Francis Schaffner y protagonizada por Gregory Peck. Esta es un clásico, y Laurence Olivier, entre otros. Una película basada también en el libro de Ira Levin, Los niños del Brasil, en la que, bueno, pues se habla, digamos, una novela en la que se busca a los nazis que se refugiaron en Sudamérica, y entre ellos al doctor Jacek Mengele, que fue uno de los atroces encargados de hacer experimentos en esa época para olvidar. Así que esos son las dos películas que vamos a recomendar en nuestra sección de cine cuando pasan exactamente 3 minutinos de las 11:30. Y aquí seguimos con buena música. Tienes turno ahora para Pink, Save My Life. Save my life. vamos a continuar con una de hermanos. Y digo una de hermanos porque, bueno, pues de los Dire Straits, Mark Knopfler era la cabeza visible, pero en los dos primeros LPs, pues contaba con la ayuda de su hermano David Knopfler. David Knopfler, que marchó después de esos dos primeros discos e inició una carrera en solitario. Así que vamos a escuchar un tema de David Knopfler titulado Going Down with the Waves y que vamos a dedicar a mi amiga Tamara, que está en Madrid, con la que hoy tuve una agradable conversación. Así que para darle muchos ánimos, este tema de Mark Knopfler. Perdón, David, que me mata el hermano. Pues este tema así de suavito, compuesto por David Knopfler, recordar que vino aquí a Gijón a tocar, no tuve la oportunidad de poder verle en directo, pero que estuvo aquí pues haciendo, presentando un disco, así que, y que este año tenemos al hermano, a Mark Knopfler, que viene en julio para el Teatro de la Laboral, bueno, más que el teatro, en el patio de la Laboral, así que esperemos poder disfrutar de Mark Knopfler y yo a ver si me apunto, así que vamos a continuar. Turno ahora para Peter Gabriel. Este tema, Kiss a Frog. Ya sabéis, chicas, a veces hay que besar alguna rana. Jolín, que tampoco pasa nada. Kiss a Frog. Pues sí, muchos aplausos para este Kiss the Frog de Peter Gabriel, mientras siguen llegando mensajes por WhatsApp, por Facebook. Gracias, gracias a todos por hacer el programa interactivo y espero que lo estéis disfrutando mucho. Vamos ahora a escuchar a la otra de hermanos, a Janet Jackson, y este tema titulado All for You. Todo, todo por ti, para que veáis, ¿eh? Edit. Ya me imagino que estáis moviendo ahí un poquito las caderas para un lado y para otro con este tema de Janet Jackson, siempre con algún tema así tan bailable. Seguramente algunos se preguntará, ¿qué fue de Europe? Seguramente, seguro. Muchísimas de esas preguntas que tenéis en la cabeza. ¿Ves? Ya llega un mensaje seguramente preguntándose eso. Pues Europe seguía haciendo discos y, por ejemplo, pues ahí tenéis este tema titulado Dance the Night Away. A ver qué tal os suena. Igual no tanto como el de Final Countdown, pero bueno. Pues efectivamente era la banda liderada por Joe Tempest, que seguramente pues ahora tendrá algo menos de pelo y quizá a lo mejor hasta se pinte un poco menos los labios, pero así sonaba Europe en este tema del 2004, que bueno, ya hace ya tiempo también, Bueno, pues seguimos y vamos a ver cómo llegamos a las 12. Pues cómo vamos a llegar a las 12 con otro temazo, un temazo de Eurythmics titulado Thorn in My Side. Qué temazo de esta mítica banda también. Tried to hurt me, but now I know. Pues este hit clásico de Eurythmics que suena para pasar un minuto de las 12. Ya sabéis, chicas, que a partir de esta hora toca cerrar ventanas y puertas. No digáis que luego no aviso. En breve el licántropo saldrá a morder esos cuellitos, ya lo veréis. Mientras tanto, no sé qué me das, Alaska y Fangoria. Puede que solo sea artificial. Puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Y es que me hace volar. Venga, que atacamos esta recta final de la hora del licántropo. Turno ahora para Bob Seger and the Silver Bullet Band. Este tema titulado The Fire Inside. Mucha fuerza, pero mucha, ¿eh? Where the latest neon promises are burning bright.

Pues nada, vamos a ir cerrando el programa, pero antes un tema más. ¿Qué? ¿Cuál será? Pues uno de los sencillos. Bonito es. Venga, a moverse un poquito. Bueno, pues un lunes más, este Licántropo se despide de vosotros para hacer de las suyas. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí, por participar en el programa, por mandar los mensajes de ánimo y, bueno, pues también por si hay algo que nos gusta, pues siempre se puede comentar y se comenta. Así que, lo dicho, para todos los que estáis ahí, muchísimas gracias. Espero haberos entretenido un ratito y por lo menos haber despejado y disipado algunas dudas que tienen los lunes para continuar esta semana. Cuidaos mucho, pasadlo bien y ánimo, si llegan las lluvias, pues ya sabéis, a mal tiempo, buena cara. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.